Bueno, mañana veo. Ahorita les digo. A ver, por favor. Sí. Patrón, se te. Y también, ¿cómo se llama? Soy de 15 de noviembre. No va a tener pueden tomar así, ahí en la mesa, por favor. Ahí sobran las mochilas. Por favor. Allá hay sillas. recuerdo. Una noche roja. Mi chico de la está aquí listo. ¿Maru? ¿Está dejando? ¿Eh? No, no, no. ¿No lo qué? Más o menos, ¿no? Es una orden. Una orden. Él no es para mandar. De parto. Tengo una cabeza. De cabeza. ¿Qué me falta con? Tengo ganas. Ah, sí. Una mancuerna de billete. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué pase tiene? ¿Pase baja o pase arriba? Pase su panorama. Su panorama. ¿Unos 100 metros más? Pues ya tenía que haber aprendido, ¿qué tiene? Todo puede suceder, hermano. Sí, ¿cómo no? ¿Sí o no? Desgraciadamente, el promedio son 70 y tanto. No, sí se puede, porque un complejo que quiere hacer un ejercicio mujer, sí puede. Sí tiene razón. Sí tiene razón. Todo se puede. Acá uno solo, era hombre. Ahora le digo, todo se puede. Sí le creo. No, no, no, no, tan peludo. Y que esperas una venta. Claro. Dile a la máquina. ¿Ya no tienes barro? ¿Ya no tienes dinero? ¿Nunca has llegado con una toa? No sé si nombre, pero estoy mirando. Toma solo. Alto por el mundo. Ya demostraste pobre. Thank you. ¿Este chapera ahora? Sí, ya guardo, no se han quitado, ¿verdad? ¿Y eso? Ah, es una chingada, porque todo se puede. ¿Qué onda, mi mejor gallo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, van a traer, porque yo duré más que los demás. Ah, no, están durando los tres. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le pasa a Cielo? Yo no ando para comer el tiempo, ¿eh? Está comiendo y trabajando. Ustedes saben que yo trabajo para trabajar, ¿no? Así, hebreos. Lo peor ya pasó. A ver, lo peor ya pasó. Ya. Esto uno para que te haya borrado ya. La ayuda condena la borrachera. Es cosa fácil, pero. Hey, hombre, paternita. Mañana descanso, me toca descanso. La razón, ¿verdad? ¿Está bien? No, eso no me cae. ¿No lo puedes trabajar? ¿Cómo? Esta mesa ya. Es un burro. Pero... trabajan los burros. Trabajan los burros. ¿40? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Pablo Real no es la madre. Voy a ver cuáles son más para ponerlos ahí. Ay, mira, les iba a poner de caballero. Le vas a traer el asalto. Pablo Camino. Pablo Cheque. Dame tu palabra que me lo vas a comer. Aunque me veas que oro, pero no lo vemos. Claro, te digo. Es cuando lo di. Con esa intención, pero. Claro. No, es que, la verdad. Por eso es verdad. Noté unos malos. Noté unos que estaban verdes, por eso. Pero te voy a ser sincero. Pero le puedes quitar la parte. Está bien, están tus ojos fluorescentes. Por eso te digo. Mañana no vas a ir a trabajar. Mañana en el mar. ¿Y a qué hora sales de la chamba? ¿Cuándo vas? Salgo a las 7 debe salirse. Pero aquí que extrañen y que veo que hay un 3-4 carros adentro, porque sea a las 7 hay que terminarlo y hasta que se termine en paz, ¿sabes? Ahí les dan casi todo el tiempo. No, yo. Estaban esos chiles del serrano, pero del verde que le muerdes y le sale el cliente. Y le echaban limón. Yo no me creía que la voy a comprar. Y lo malo es que, pues ahí nadie se queja, de seguro. No, porque era viejo que en mi escuela tú, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Ahí no tienes seguro? O sea, no hiciste contrato entonces. ¿No? Ah, es muy importante. ¿Te metes a una fábrica, a una empresa grande? Sí, eso es fácil de encontrar, ¿no? Los lugares más fáciles para encontrar empleo de ese tipo es internet y las agencias de empleo. Hoy hay una compañía que se llama Flexus. Ensamblan circuitos integrados, resistencia, transistor, planta de los 500. Está más para de la central de autobuses de Zapopan. Sí, y ahí pagan muy bien, creo. Pero mínimo secundario. Pero eso es bien, movilizando cuando se llega a secundario. Y luego es mi oficio ese, o sea, yo ya tengo conocimiento. Yo sí entro ahí, pero yo no voy a pasar de abajo. Yo soy técnico en el todo taller. Yo voy a entrar con grado ya. Ahorita los bolsillas. Thank you. va a levantar la bolsa. Ahora sí, le abren la bolsa y lo dejan entrar tantito y me lo van poniendo los platos. Y a dos, en cada plato, ¿sí? Plato. Con cáscara, sí. O con hoja. Ya está. No, madre, pues me dio mucha alegría cuando la vi en la foto. ¿A usted? Cuando se fue. Era por un ratito en caliente, se fue con septiembre. Se fue allá. ¿A ver, sí? Corre. No, ponme para arriba. Este, arrímame el plato porque se está desbaratando. La madre le digo algo. Sí, está caliente. Sí. Espera, que le pasó este pedazo. Y este va a ir a ver. Este es un plato para allá. No le dijo, ¿cuánto fueron, madre? 50. No me acuerdo cuánto me dijo, cada 18, me faltan de llegar. Falta este. ¿Quieren más? ¿Quieren mi comodita sin horas? Los de dentro ya están, ¿verdad, madre? Ya, hijo, hay 55. Veme la lista ahí con el cuaderno, Oscar. A ver cuántos son, se me dio, cuánto me dijo. ¿Cuánto me dijo? Álvaro. Basta. Pues viene siendo madre de Dios. ¿Dónde dijo? Está. ¿Qué número tiene? 50. 50, y está Román 51. 51, ¿lo anoto? ¿Usted lo anota? No, ahorita lo anoto yo. Ah, ok. 51, sí. Salimos 55 de esto. Con los que lleguen. Sí, está bien. Vamos a ver bien. ¿Era otro? Arreta mal, la pura bolsa, ¿no? Yo no me quemo. Mejor gallo, mi hermano. ¿Este es para ti, hijo? Gracias. cuerna de mi vieja. ¿14 y 14? ¿Y 28? 56. ¿Sí? Ah, no, no creo que sí. En cuatro cerrolas de... En cuatro son de... O sea, lleva... ¿De 14? Lleva 14. ¿En 14? 28. 58. 56. ¿Hasta 56? Sí, hijo. Ya los que queden acá, quieren adentro. Sí. Y para afuera llegan más, ¿no? Pues... Entonces seguimos, échate de corta tiempo, por favor. ¿Te llevas esto, Oscar? No, bolsas de ahí, adentro, de tamales, de la hielera, aquí. Es que nomás dijo bolsa. Estamos hablando de tamales y pues échame bolsas de ahí. Hay 47. 47. Esto ya está frío, ¿eh? Sí, esto sí. Mira. Ay, Dios, esto sería 4, espérenme. Está bien para que se llene. Pero está más rápido. 44, 95. 46. Échate bolsas. ¿Cuál? 47. Oye, bolsas a bolsas, ¿eh? De esa no es. Bueno, ya lo pusiste, ya le agradezco. Ya está bien, ya alcanza. Ahora que sí, con la chiquita Juan, se alcanza, mira. ¿Sí? Sí, es la de chiquita. ¿Cuánto van, vos? 49. ¿Cuánto perdés, Juan? Apareciste en vivo. Ábreme esta, hijo. ¿No quieres que pongamos los otros ahí en la olla? ¿O no? No, hijo. No. Al cabo de ti se los comen con sal. Sí. ¿Tápale ahí, hijo? Sí, está bien. Para que no se enfríen. Sí. ¿Lo pusiste? ¿Cuántos van? Hay 50, 56, 57, 58. 59, 60 ya con esos. ¿Eh? Con no, está bien, está bien. Con una bocita, Juan, ya para acá. Eso no está tan caliente, ¿está? No, es que estos eran en el microondas. Hay que ponerlas aquí. Llévate de una. Eres una. Román. No, yo casi no la uso para nada. Yo uso más este. supone que no se llama 15, unos 15. ¿Y que pagaban aparte o nada más? Y el rigor, este, no, no, por calabara. Pero un fin de semana, viernes, sábado y domingo, eran muchos 30, 35. En domingo no se diga, unos 50. Pero no, uno tras otro, no para, no para. ¿Por? Pero ya sería mucho, ¿no? Sí, sí, cuando lavabas 15, pues estaba bien relajado, ¿no? O sea, esperabas un rato. Sí, y ya no que lavaba el pantalón. No, no, no, acá, no, ¿se congelaron ahí? Porque no, no se congelaron, yo la estoy revisando. No, nomás con ese tipo de... ¿Con este? ¿Con este? ¿Con este? ¿Con este? ¿Con este? ¿Con este? ¿Con sabían como que se habían cocido con leña? ¿Ya traigaste esto? Ay, déjame guardar mi dinero. ¿Quién sigue, muchachos? Es un de Rosita. ¿No la quiere cargar? Quien quiera, ¿no? No la va, si no la va, es. ¿Ya? ¿Circulen? Para el año, está acá y pues acá. ¿La tienda da más? Sí. Efectivamente, que me muera de cuchara para que la tienda. Gracias. Ahí ves tú, Japón. ¿Pasa? Sí. Joder. Que no. Mira, la tomadita. También es nuevo, ¿eh? ¿Es nuevo usted? No, ¿eh? ¿Es 29? ¿Es 29? ¿Es 29? No, tengo 50. Ah, no, sí. ¿Cómo se llama? ¿Se está acá? ¿Al rato puedes echar una platicada contigo? ¿Ya más tarde echar una platicada contigo? Sí. Sí. Hola. ¿Manuel, dos? Sí. Dice una... ¿Dos, señor? ¿Cómo anda? ¿Dónde queda? ¿Don, cómo anda? Muy bien. ¿Don, qué dice la chamba ya? Sí, allá, no. Oscar. Señor, ¿cómo anda? ¿Dónde? Ya, pues. Ya, ¿dónde es malo, no? Sí, yo no lo voy a salir. Le digo. No. No me olvido de ustedes. Adelante, señor. Marquito, ¿qué te puedo hablar? Bueno, ¿es algo personal? Correcto, algo personal. No, pues son... ¿Dónde? Es correcto. Es correcto. Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Quién faltó? Gracias. ¿Va? ¿Está que quema? ¿Qué son tamales vegetarianos? Son vegetarianos los tamales. Porque los que no son de dulce son de champiñones. ¿Qué me tocó de carne? Ah, sí, ya. ¿Se acabó? ¿Qué tú eres? Sí, mejor. Pásale. ¿Quieres gelatina? Sí, Robert, ¿quieres gelatina? Sí, ¿me viene un señor? Ya son todos, creo. ¿Ya? Creo. ¿El que era para ustedes? Deben contar. Como buenamente pueda, como dice la madre. Ustedes para. Corre. ¿Y les pongo sal, no? No. No. Sin sal. Si no, no se cose. Si no, a todos impertensos al rato. No, no se, no se cose. Entonces. ¿De cuando venga la ponen? Sí, ya para hacer platitos. ¿Tomar? ¿Cuánto? ¿Todo? ¿Tú no la comes? Sí. Ya ven. ¿Quién más quiere tomar? ¿Se los vaya a comer ahorita? ¿Verdad? ¿Tú comes poquito? ¿Tú comes poco? ¿Cómo es que se me me salió de dulce. No quería dulce. ¿No quieres dulce, Marco? No. No le gustan los dulces. Pero si quieres, se lo cambias. Le sube el azúcar. ¿No? Ya no puedo comer dulce. Pero al menos le pongo la pesa. Porque voy haciendo dulce. ¿A poco tiene diabetes? ¿Sí? ¿Sí? Porque no le van a enojar. 34 años. ¿Cambio? Ya 34 años de diabetes. Sabe que es bueno para eso, pero comer seguido en lo cual. Sí, sí, ¿cómo es? Seguido o a la quinta. Seguido. Buenísimo. Me baja el azúcar. Dime. Uno, dos. Bueno, dos. O mañana ambiente. No comieron en todo el día. Sí, yo también. ¿Quieres este? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Tienes más tamal? No, ya no, gracias. Thank you. también comienza la chuteos tecos dorados, sopa de arroz, 6 tortillas. 6 tortillas. Eso es lo bueno, puedes tener algo. ¿Ya se pone, papá? ¿En aquella mesa? Ah, ya se la llevaron. Ah, acá era a la vuelta. Se pone acá. No, me llevo a la de una vez y voy para allá. Sí, gracias. No, gacho para los que no tienen algo más. De perreo. Si no, ya que no, apellido muy raro. Que sepa hasta ahorita con él nomás. Fíjate, mi hijo, güey, tiene el apellido mío y de su mamada, obviamente. Y la otra vez iba por la carretera, por la avenida donde está el tren que te saca a la de. ¿Cómo se llama? Pues que no, pues sí es. ¿Cómo se llama? Mucha avenida. La de otro libro. No, revolución, la revolución. Que te saca del maquillaje para allá. Ah, sí. Ah, con unas 6 cuadras para allá está una calle que se llama Arce Pérez. Y así se apellida mi hijo. O sea, trae mi apellido mío. Mi apellido es Arce. Y el de su mamá, pues es Pérez. Y dice, calle, no, dice avenida Arce Pérez. Y dije, ah, carne, qué pedo. Dije, ¿la vio, tío? Pues tu hijo no. No. Tiene todavía, ¿dónde? Y al rato que la vea tu hijo, te va a dar risa. Pero si era mi hijo, yo te puse esa calle, cabrón. Porque a ver si no te quiero, cabrón. Sí, güey, dije, ah, la voy a darse perro. Sí, dice, venía a darse perro. Ahí lo hace en el semáforo. Yo, qué mamada. Si le dices, cuando tengo unos 5 años, que tú le pusiste ese nombre en la calle por él, así te lo va a regalar. ¿Y por qué? Ah, pues es que yo iba a hacer un Santa Claus. Recuerdo que un sobrino yo le decía cosas así, o sea, me lo llevaba en la bicicleta y le decía, mira, le dije, ahorita vamos a ir a Japón, le decía. Me llevaba como 10 cuadras, ahorita vamos a ir a visitar a Tarzán, le decía. Y me lo llevaba a un río así todo. ¿Pero a tu hijo o qué? No, un sobrino. Ah. Pero pues él tenía como unos 7 años. Sí, era como 17 años. No, Japón está bien lejos. Ya como a las 15 cuadras me decían, mira, aquí está Japón. Ya. Y chis, bolillas se creen todas. No, güey, fíjate, güey, que yo cuando era morro, cuando tenía como 10, 9 años, no, mi jefe se me impresionaba, güey. Sí. Para mí, mi jefe fue un señorón, güey, la neta. Porque tenía, como él era autobusero, güey. Bueno, era de la línea de la línea, se llama La Línea, y ahí trabajaba el de chofer. Una vez nos fuimos a la sierra, güey, cortaron unos pinches pinitos que le dio mi tiempo, que le pidió. Le dice, llévate al niño para que se entretenga, ¿eh? Se vamos en la sierra, me salió con una puta serpiente que nos tuvo parados como media hora, güey. Porque íbamos caminando por la vereda y pasó la serpiente y se paró. Y se paró como de aquí donde está el señor. Y se nos quedó pies. No se iba. Y me dice, no te muevas. Me dice mi jefe, no te muevas, no te muevas. Y me dice, no te muevas. Y así bien asustado. Y me dice, ah, pero es que si la gente está pidiendo, no, no, no. Ahorita. Y no sé cómo estuvo, pero duramos media hora casi para. Y me dice mi jefe, me decía mi jefe, me dice, güey, ¿te acuerdas cuando me dijiste una hora? Sí, estamos media hora parados en el puto solar, güey. Hasta que se fuera, se que se fue, güey. Pero pinche animador. Por aquí así de grueso. Y la hacía así, güey. No, güey, pinches ojos de diablo, los aventaba, güey, todavía no me acuerdo. Y no sé cómo estuvo, güey, que se descuidó y mi jefe agarró una piedra, ¡ah! Y caliente se fue. Y nada más allá el cascabel. Y ya nos bajamos y estaba un retén de guachos, güey. Ya llega mi jefe y me dice, ¿los quieres saludar? Y yo, no, es que nos van a disparar, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, por mi cosa, yo voy a llevar. Bueno, chavales, ahorita platicamos. Dice que tienen que poner las mesas y estar tomando el motivo. Eso es todo. Utilizadas a nivel de la

Inglaterra 3. ¿De qué va a empezar? ¿Quién quiere cama arriba? Primero. Ahí está uno. Oh, Dios. Oh, my God. Thank you. ¿Qué tiene mala en mañana, No, qué chido. No, de que trae como la querida. ¿Qué pasa, güey? ¿Dónde se ve? Thank you. Thank you. Y Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you.

Yeah. Mm-hmm.